que nosotros avanzamos en un poquito de justicia y de verdad en estas causas, se evidencia más la complicidad del poder político. El hecho de que hoy Río Negro tenga policías exonerados por robar, pero no tenga exonerados a los 7 policías que asesinaron a Daniel Solano y al 8º policía, Vega, que se nombró durante todo el juicio como uno de los principales responsables del asesinato de Daniel Solano, es gravísimo y demuestra una responsabilidad política concreta. Esto ya no es la palabra del comisario Alberto en contra de los familiares que están loquitos, en contra de los abogados loquitos. Esto es una sentencia que se logró en la justicia con 5 meses y medio de juicio. No fue un juicio testimonial, fue un juicio como pocos vamos a ver en nuestra historia. Y bueno, creo que lo que nos toca ahora no es la tarea más difícil. La tarea más difícil es reconstruir esa verdad con todo el encubrimiento que vemos que se puede generar en cada una de las causas. La tarea ahora nuestra es empezar a convencer a la gente que todavía no salió que necesitamos ser más en las calles. Tampoco necesitamos ser la mayoría. Lamentablemente, este tipo de delitos transmite un terror en la sociedad y eso tampoco lo podemos negar. No todo el mundo se anima a salir a la calle, no todo el mundo se anima a ponerse en el lugar de un familiar desaparecido. Nosotros que somos jóvenes, que por ahí podemos hacerlo de otra manera, tenemos otra forma de haber crecido, otras herramientas tuvimos quizás que nuestros padres, tenemos una responsabilidad muy grande y bueno, la propuesta es esa, no aflojar, sobre todo. Primero quiero hacerle mi reconocimiento, mi homenaje, mi pesar a la señora Julieta Vinaya, que falleció hace unos días, a quien conocí mucho. Ella me visitó apenas arribamos nosotros aquí en el año 2011. Tuve una charla bastante extensa con ella, después la grabé, la subí el otro día, la compartí de nuevo. Y siempre me queda presente de Julieta, que ella me dio la terrible cifra en ese momento de que habían más de 100 casos, ¿no?, de injusticia aquí en Río Negro. Así que, bueno, en este día, Alberto la quería mucho a Julieta. Ella estuvo con nosotros en una huelga de hambre, donde la vi sufrir, la vi penar. Y realmente la familia estuvo con ella después de la sentencia en Viedma. Y realmente me sorprendí, fue un shock para mí verla a ella. Yo soy mucho más grande que Julieta, y verla en el estado que estaba, y bueno, eso nos hace reflexionar sobre el calvario que atraviesan estos familiares como Gualberto y Julieta, así que todo mi cariño, mi reconocimiento y mi pesar para la familia, y ojalá ella también tenga justicia más adelante, ¿no? Con respecto a esto, bueno, yo hace 15 días que estoy aquí trabajando, venimos a hacer más cosas, venimos a hacer cosas jurídicas y procesales para que seguimos el mismo camino y esperando la sentencia de condena, ¿no? Pero venimos a agilizar las cosas con el 8º policía, con Tomás Vega. Concretamente con la resolución que debe dar el Superior Tribunal de Justicia, ¿van a hacer una presentación concreta o ustedes solicitando de que se aceleren esos pasos para que firme la sentencia? No, porque es algo que le compete al Superior Tribunal, pero nosotros ya hemos atravesado mucha de esta etapa a partir del procesamiento que dio el juez Soto en su momento, que también el procesamiento fue a la Cámara, fue confirmado. Es decir, nosotros no hemos perdido nunca hemos tenido un fallo en contra, así que no tenemos duda de que va a ser confirmatorio de la condena, pero nos preocupa mucho la situación actual de los policías, que este tribunal de disciplina no se expida, que sigan siendo policías, es una mal señal para la sociedad. Así que bueno, estamos trabajando, vamos a hacer presentaciones con respecto a los autores intelectuales, pero también quiero decir que nos siguen peloteando, nos siguen sin atender, se tiran la pelota que está en Roca, que la causa está en Viedma, el Consejo de la Magistratura no hace nada. Eso quiero decir bien claro que el encubrimiento judicial sigue funcionando perfectamente y depende de nosotros romperlo, pero nos cuesta mucho porque saben que la distancia, el tiempo es contrario a nosotros. Y también el acompañamiento de la comunidad, las marchas, el reclamo concretamente en la calle, ¿es el que puede hacer de alguna manera acelerar estos pasos? Bueno, yo recién fui muy crítico con la sociedad de Chuele, ¿no? Yo creo que lo peor que le pudo pasar a Chuele es que el juicio se haya hecho en Roca. Chuele mantiene el ojo cerrado a lo que pasa, no hay una conciencia de lo que sucedió. Pero bueno, sabemos que es muy difícil cambiar estos estamentos sociales. Pero bueno, no vino mucha gente a la marcha hoy, pero era algo esperable, no me preocupa ni tampoco me hace sentir mal. La poca gente que esté, bienvenida, y sé que tiene un sentimiento noble con respecto a lo que le pasó a Gualberto.